Bien, y seguimos repasando los resultados de estas elecciones que han sido vibrantes en el día de ayer y que han arrojado nuevos resultados y nuevas figuras que van emergiendo en el escenario político local. Acá en Huerta Grande, el triunfo de la lista encabezada en este caso por el Movimiento Unidad Peronista, la candidatura de Verónica Fabro, la nueva presidenta del justicialismo, que ganó por más de 400 votos en una elección, un triunfo muy amplio a nivel local, acompañando la candidatura departamental del intendente Matías Montoto. Vamos a conversar ahora sí con la flamante presidenta del justicialismo de Huerta Grande, Verónica Fabro, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimada, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, sí, buenos días. No, de nada, por favor, para eso estamos. Bien, bueno, vemos con... Sí. Sí, no, que vemos con sorpresa el triunfo. La verdad que ha sido muy amplia la diferencia que obtuvieron como espacio político acá en Huerta Grande. Sí, la verdad que en realidad vinimos trabajando de hace mucho. Nosotros, Matías quería armar un espacio político ya después de tanto tiempo, que bueno, lo hemos dicho y lo hemos repetido en tantos años que no había una interna peronista, y el haber podido trabajar y lograr esto, la verdad que hoy estamos muy satisfechos y conformes, y ante nada agradecerle a todo el mundo que se arrimó a votar y a colaborar con este cambio, ¿no? Porque todos bien sabemos que hace como 30 años, unos 25 años, que no había una interna peronista. Somos todos peronistas, pero a la vez pudimos dejar claro que seguir votando y eligiendo en realidad, porque no nos dejaban elegir. Bien, imagino que también estarán conforme con la performance departamental, donde el intendente Montoto perdió por apenas 700 votos. Y la verdad que eso para nosotros es un logro impresionante, de trabajar, vuelvo a repetir, con un aparato de 30 años donde el Valle estaba en la situación esa, y hoy nosotros en un año haber logrado lo que se logró ayer, pero estamos más que felices. Así que bueno, hoy empieza el recambio de toda esta historia, que para eso logramos e hicimos todo esto, ¿no? Bien, ahora tocará el momento, no nos olvidemos que esto fue una interna, seguramente que convocarán a los otros sectores a construir lo que, bueno, de alguna manera sería el peronismo de Huerta Grande. Obviamente, Matías, Matías y todo el equipo de Huerta, en eso siempre fuimos amplios y todo el mundo sabe que nosotros empezamos con un vecinalismo allá en el 2015 y hoy sigue abierta las puertas para todo y más con los compañeros, eso no hace falta ni decirlo, ya van a ser invitados y convocados a participar y a trabajar para el bien de todos, esto es por el bien de todos. Otro de los aspectos que se señalaba ayer en el marco de la interna era la gran cantidad de nuevos afiliados que se sumaron a votar, gente que, bueno, no se la conocía dentro del peronismo y que ayer sí se afilió para emitir su voto. Sí, y la verdad que yo creo que la gente se acercó a que esto cambie. Por eso te digo, de ambos lados hubo gente que participó, independientes, algunos de otros partidos que te decían, vengo a afiliarme porque quiero cambiar o los quiero ayudar que esto cambie. Fue de ambos lados, ¿eh? Así que yo creo que de los dos sectores hemos estado conformes y recibiendo todo el que quería votar y cambiar esto. Muy bien, estimada, felicitaciones entonces por el triunfo y bueno, seguiremos de cerca cómo evolucionan los espacios políticos, en este caso el justicialismo, de cara a un 2023 que está a la vuelta de la esquina y que contará con nuevas candidaturas para gobernar el municipio. ¿Hola? ¿Sí, me escucha? Ay, no, ahí se cortó, no te escuché bien. No, decía de que ahora será el momento de perfilarse al 2023 cuando ya se definan nuevas candidaturas para la intendencia del pueblo. Sí, la verdad que fue una elección partidaria. De acá es como decir, se verá cómo sigue. Hay posibilidades que Matías siga, así que si él sigue en el camino, seguramente va a volver a ser. Y si no se verá y se trabajará y se decidirá entre todos a ver quién será el próximo o lo que sea. Pero por el momento hoy disfrutamos de lo que nos pasó, de lo que logramos y del triunfo, porque para nosotros en Huerta fue un triunfo y para el departamento también. Estamos muy contentos y de paso agradezco nuevamente a todo el que se acercó para esta renovación y el cambio para Punilla y Huerta Grande. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a vos. Hablamos con Verónica Fabro, secretaria de Desarrollo Social de Huerta Grande, flamante presidenta del peronismo de Huerta Grande. Punto panorámico en plena mañana. Panorama. Otro movimiento planetario más.